sistemas operativos. Genux nace bajo luz marginal. Una alternativa underground, filtrándose en lo digital. Luz en la luz en la tele.